habíamos resuelto el viernes al no tener una respuesta o una fecha precisa del pago de subsidio por emergencia y al no tener información también con la transferencia al fondo que se prometió varias fechas en varias oportunidades. Hemos tomado esta gran determinación que en este momento nos estamos trasladando a la zona de Palma Sola a los efectos de llevar adelante y materializar esta protesta de productores sobre la ruta del Senado 86. Una vez en el lugar, nosotros con una asamblea seguramente vamos a decidir esto que ya se ha resuelto, a los efectos de que se pueda definir todo lo que tiene que ver con la modalidad, todo lo que tiene que ver con la seguridad sobre esta arteria.